Pensé que era mutuo. Yo guardándote cariño y tú guardándome luto. Yo poniéndole amor y tú poniéndole punto. Soñaba con un pa' siempre juntos. Hoy tú me sacas de tus asuntos. ¿Qué hacías conmigo? Yo me pregunto. Si no querías nada serio, ¿pa' qué ilusionas? ¿Pa' qué mentirme? ¿Pa' qué traicionas? Yo diciendo que andabas contigo, tú diciendo por ahí que andas sola. No sé, no lo entiendo. ¿Pa' qué ilusionas? ¿Pa' qué mentirme? ¿Pa' qué traicionas? Yo podría intentar perdonarte, pero hay cosas que no se perdonan. Costando olvidarte, esto el corazón me parte. Si no querías enamorarte, lo hubieras dicho antes. Me está costando olvidarte, esto el corazón me parte. Si no querías enamorarte, lo hubieras dicho antes. Si no querías nada serio, ¿pa' qué ilusión? ¿Pa' qué traicionas? Yo diciendo que andaba contigo, tú diciendo por ahí que andas sola. No sé, no lo entiendo. ¿Pa' qué ilusionas? ¿Pa' qué mentirme? ¿Pa' qué traicionas? Yo podía intentar perdonarte, pero hay cosas que no se perdonan. Yo podría intentar perdonarte, pero hay cosas que no. Si no querías nada serio, ¿pa' qué ilusionas? ¿Pa' qué mentirme? ¿Pa' qué traicionas? Yo diciendo que andaba contigo, tú diciendo por ahí que andas sola. No sé, no lo entiendo. ¿Pa' qué ilusionas?